Y aquí, pues con motivo de los carnavales, martes de carnaval, 1957, pues que éramos todavía pareja, novios, y estamos bailando. Mi cuñado Paco, que era hermano de Juan Antonio, era el mayor y era un aficionado a la fotografía. Bueno, y seguramente si estaban allí en el casino, pues sería el que nos la hizo. Y por eso no pone nada. Pero es bonito poner los datos. Eran las dos fiestas que teníamos en Peñaranda, pues de sociedad, digamos. Y con ese motivo, pues íbamos al casino, los socios pagábamos una cuota todos los meses, y entonces, pues íbamos ya, pues era, digamos, un poco seleccionado. Ahora ya no, ahora ya es el centro social, que ahí cabemos todos estupendamente y todos pues muy bien. Y entonces aquí había luego otros, había un círculo mercantil y el círculo ganadero. Y ahí ya iban pues de distintas clases y en fin, y estatus sociales, todo eso. Y aquí íbamos pues eso, los socios del casino, estaba un poco más, digamos, seleccionado. Esto no quiere decir... Pero mucha gente a lo mejor no es que no pudieran, a lo mejor no querían, ellos estaban más a gusto pues yendo a otro sitio, estando en otro sitio, pero bueno. Y pues eso, el motivo de los... Y eran, los carnavales aquí eran muy famosos. Los de Ciudad Rodrigo son muy famosos también, y esto no quiero hacer propaganda, pero en Peñaranda, cuando íbamos luego a comprarnos para el baile y eso, las cosas, los trajes y tal, son de Ciudad Rodrigo, no, somos de Peñaranda. Ah, sí, también de Peñaranda, son muy famosos los carnavales de Peñaranda. En carnavales y luego en ferias. Eran las dos veces que solamente teníamos baile de sociedad. Y se llenaba, o sea, muy bien. Muy bien, muy bien. Resultaban, vamos. Luego en Reyes, últimamente también, Mari Cabañas, pues servía cenas. Íbamos la víspera de Reyes y también era cena. Y luego baile también. Pero eso fue después. Pero aquí, cuando esto que estoy diciendo yo, yo no estaba ni casada, claro, en el 57, pues de novios, pues íbamos allá al casino. Muy bien. Pasábamos muy bien y estábamos deseando que llegaran carnavales y ferias para ir al baile, allí al casino.